Toma la Tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuídala. Cuídala. Febrero de 2014. Bienvenidas a la edición 28 de Toma la Tierra. Una hora de información y discusión sobre las luchas en defensa de la Tierra y de los seres que la habitamos, emitiendo por internet y a través de 19 radios libres de todo el Estado español. Este mes os traemos la inviabilidad económica del fracking. Mucho hemos hablado de las consecuencias ecológicas y sociales de la fractura hidráulica. Este mes entrevistamos a Antonio Turiel, científico que nos explica la insensatez económica de los proyectos de gas no convencional del Estado. Málaga, por una ciencia sin víctimas. Os traemos una reflexión acerca de la inconsciencia de la ciencia al utilizar animales para la investigación en laboratorios. En la Universidad de Málaga existen varios laboratorios que realizan estas prácticas y está en construcción otro centro de experimentación animal. Cádiz, privatización de la finca de Almoraina. Esta finca se encuentra dentro del Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz. El Ministerio de Medio Ambiente pretende vender este espacio natural para construir un complejo turístico de lujo con hotel, aeródromo, campos de golf e instalaciones industriales. En este programa escucharemos a integrantes de la plataforma por una Almoraina pública. Palacio de Congresos en La Faisanera. Continúan los despropósitos en Castilla y León contra los espacios públicos. La finca de Quitapesares, de gran valor ecológico y natural, está amenazada por el proyecto Segovia 21, que ha privatizado este terreno para construir un palacio de congresos. Un participante del Foro Social de Segovia nos explica más a fondo esta problemática. Himno antifracking. Como siempre, os traemos algo de música en defensa de la Tierra. Este mes, a la espera de la versión de estudio, os acercamos una grabación previa del himno No al Fracking, grabado en Cabezón de la Sal por 40 voces del mundo de la cultura y la música cántabra. La Tierra Gira, noticiario. Hoy estrenamos sección. La Tierra Gira será un espacio de titulares en las luchas en defensa de la Tierra del mes pasado y de convocatorias para el próximo mes, del que podéis participar enviándonos noticias y eventos. Este mes es noticia la minería a cielo abierto en La Ciana, la destrucción de la Cueva de Chaves en Huesca y la resistencia contra la MAT en Girona. Y os traemos convocatorias contra el fracking en Asturias y Cantabria, encuentros de colectivos en defensa de la Tierra en Madrid, eventos contra la incineración en Rivas y Morata, conferencias sobre el Tajo en Toledo y el encuentro europeo de Reclaim the Fields en Austria. Recordaros que tenéis toda la información sobre el proyecto en tomalatierra.org, que es un colectivo abierto, autónomo y asambleario, y que podéis apoyarlo de muy diversas maneras, enviándonos contenidos, difundiéndolo, poniéndonos en contacto con luchas, invitando a las radios libres de vuestros pueblos y barrios a emitirlo o formando parte del colectivo. Ondas libres de información para que nadie se olvide de que la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerla. Tierra Gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Estrenamos sección en Toma la Tierra. La Tierra Gira, resumen mensual de titulares del mes que termina y convocatorias para el mes que comienza. Podéis enviarnos noticias y eventos relacionados con las luchas en defensa de la Tierra, la ecología, el antidesarrollismo, los proyectos de autosuficiencia, agroecología y permacultura y similares a info@tomalatierra.org. Comenzamos. Cantabria, fractura hidráulica. El Consejo de Ministros suspende la ley cántabra que prohibía el fracking en la región. Un recurso aprobado recientemente por el Consejo de Ministros ha zanjado el conflicto entre Cantabria y el Estado en materia de extracción de gas pizarra. Tras una intensa lucha popular, el gobierno cántabro había emitido una ley que prohibía la extracción de gas no convencional en su territorio mediante la peligrosa técnica de fractura hidráulica. Pero al ser el Estado el que tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica en materia de hidrocarburos, la ley autonómica no es suficiente para frenar esta amenaza. Es por ello que la movilización social continúa en Cantabria, donde el pasado 31 de enero se entregaron más de 8.000 alegaciones contra el sondeo de Repsol en San Martín de Toranzo y al día siguiente se comenzaron a plantar árboles autóctonos en la zona afectada. Tenéis más información en fracturahidraulicano.in. Laciano, minería a cielo abierto. La Unión Europea obliga a la Junta de Castilla y León a restaurar la mina a cielo abierto de Feixolín en el Valle de Laciano. La Junta gastará 2,1 millones en restaurar un cielo abierto que abandonó Victorino Alonso. Europa da 2 meses al Ejecutivo para cumplir la orden o impondrá una multa de 70 millones. Además, el Gobierno ha anunciado que asume la decisión de la Unión Europea de que las minas que continúen más allá del 2018, fecha de cierre para las subvenciones al sector del carbón, devuelvan las ayudas recibidas hasta la fecha. Pequeños triunfos que llegan tras décadas de lucha en la comarca de Laciano, paraíso natural del norte de León, destruido desde los años 80 por la minería a cielo abierto ilegal y su brazo ejecutor, el mafioso del carbón Victorino Alonso. Tenéis más información en soslaciano.org y en filonverde.org. Huesca, Cueva de Chávez. Victorino Alonso dio la orden de destruir la Gran Cueva de Chávez. El monte de Bastarás, en la Sierra de Guara, en Huesca, funcionó desde el año 74 como coto de caza gestionado por empresas de Victorino Alonso, capo del carbón. Desde entonces, diversos colectivos han denunciado la destrucción del monte, el uso de animales exóticos para su caza ilegal y el vallado que impedía el acceso al monte público, al pueblo abandonado de Bastarás y a la Cueva de Chávez, el segundo mayor yacimiento neolítico del estado. En el 2009 se tuvo noticia de su destrucción y hace unos días un ex trabajador de Finvas, empresa de Alonso que gestionaba el coto, declaró como testigo que fue el propio empresario el que ordenó destruir los restos arqueológicos y utilizarlos como dique en un barranco de la finca. Tenéis más información en apudepa.blogia.com, en cuevadechaves.wordpress.com y en arainfo.org. Girona, muy alta tensión. La represión a la resistencia contra la línea de muy alta tensión en Girona continúa. El 8 de enero, varios compañeros resistieron en la masía Can Planelles, en Felinas, para impedir la construcción de una de las torres, uno de ellos enterrado bajo tierra. Los Mossos de Escuadra realizaron varias cargas policiales, dejando numerosos heridos en la concentración de apoyo durante las 12 horas que tardaron en sacar al compañero enterrado. Este ha sido acusado de desórdenes públicos, coacciones y resistencia a la autoridad, y hay otros 5 compañeros imputados. Además, el pasado 27 de enero, en una concentración en apoyo a los 6 encausados, los Mossos detuvieron a otros 2 compañeros. Por otro lado, la plataforma No a la Mat Selva ha realizado una consulta popular en Santa Coloma de Farners con la participación de 6.000 personas, de las que el 99,5% han votado en contra de la infraestructura de muy alta tensión. Tenéis más información en noalamatgirona.wordpress.com y en torresmasaltashancaido.speakblogs.net. Pasamos ahora a las convocatorias. Madrid, mesa redonda de colectivos en defensa de la tierra. 3 de febrero a las 7 de la tarde, en el centro social reocupado autogestionado La Quimera de Lavapiés. Participarán las luchas No a la Mat de Madrid contra los proyectos de muy alta tensión, Zona Defender contra el macroaeropuerto de Nantes, SOS Laciana contra la minería cielo abierto, Viva las Eurovegas de Alcorcón y No Muos contra una base militar estadounidense en Sicilia. Madrid, fiesta encuentro, la tierra no se vende, se defiende. 8 de febrero desde las 6 de la tarde también en el CSROA La Quimera de Lavapiés. Con intervenciones de diferentes países a través de performance, vídeo, comida, bebidas, exposiciones, música en vivo, baile, poesía sobre la temática de los derechos de la naturaleza y de la tierra y su relación con nuestras vidas y luchas. Más información en csroaquimera.org. Rivas va hacia Madrid, fiesta contra la incineración. 9 de febrero desde las 10 de la mañana en la Casa de las Asociaciones. Habrá exposición fotográfica de los diferentes proyectos de incineración que hay y quieren desarrollar en la Comunidad de Madrid, audiovisuales contra la incineración de residuos en cementeras e incineradoras, grupos de rap, juegos infantiles y marcha con batucada para terminar la fiesta. Más información en madrid.tomalaplaza.net. Además, durante los días 7, 8 y 9 de marzo tendrá lugar en Morata de Tajuña, Madrid, el quinto encuentro estatal contra la incineración en cementeras. Podéis informaros en airelimpio.org. Toledo, todo el año. Ciclo de conferencias sobre el Tajo. A lo largo del año tendrá lugar una serie de conferencias que nos acercarán los efectos ambientales de la regulación de caudales en este río, el impacto del trasvase Tajo Segura en la economía nacional, el sistema de gobernanza en el Tajo, la restauración fluvial en la cuenca o los cambios en su fauna como consecuencia de la contaminación, entre otros. Tenéis más información en la web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, fnca.eu. Convocatorias contra el fracking. Gijón, viernes 7 de febrero a las 7 y media. Reunión de la Plataforma Asturiana Antifracking en la Cultural Gijonesa. Cantabria, charlas informativas contra el fracking. Día 7 de febrero en el IES Torres Quevedo de Santander, día 13 en la Asociación de Vecinos de Cazoña y día 21 en el Centro Cultural de Escobedo. Tenéis más información en fracturahidráulicano.info. Austria, encuentro europeo de la red Reclaim the Fields. Reclaim the Fields es una constelación de gente joven y proyectos colectivos con la voluntad de volver a la tierra y reasumir el control sobre la producción de comida. Del 14 al 17 de febrero tendrá lugar en Austria un nuevo encuentro para seguir trabajando en la creación de alternativas al capitalismo y unir las acciones prácticas locales con las luchas políticas globales. Tenéis más información en reclaimthefields.org. Hasta aquí la primera edición del noticiario La Tierra Gira. Si tenéis noticias o convocatorias que queráis que difundamos en Toma la Tierra, enviádnosla a info@tomalatierra.org. La Almoraima es una finca pública que pertenece al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Situada en Castellar de la Frontera, en Cádiz, y descrita como un increíble paraíso ambiental, la finca se extiende por 14.000 hectáreas. Un 90% de estas ocupan el límite sureste del Parque Natural de los Alcornocales. En este parque se encuentra el mayor alcornocal de la península ibérica y ha sido declarado como Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo y catalogado como Zona Especial de Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves. En la Almoraima se realizan actividades forestales, agrícolas y ganaderas y trabajan unas 100 personas. A mediados de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente decidió poner la finca de la Almoraima en venta por 300 millones de euros. Aunque casi toda la finca es parque natural y tiene los usos limitados, para facilitar su privatización, el Ministerio ha diseñado un plan de complejo turístico de lujo que contempla la construcción de un hotel de 5 estrellas, un aeródromo privado, 2 campos de golf y una instalación industrial de transformación del corcho. Ha emergido una oposición social a la privatización de la Almoraima. Grupos de tinte ecologista y otros movimientos sociales han denunciado al ministro Cañete y han hecho presión sobre la Junta de Andalucía para que haga lo posible para impedir la venta. Algunos de estos grupos piden que se apueste por actividades económicas que sean realmente compatibles con la conservación de este paraíso ecológico, manteniendo su carácter público. La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía tiene previsto iniciar de forma inmediata la ampliación del Parque Natural de los Alcornocales, lo que implicará que el 100% de la finca estará protegida. Esta ampliación supone, en la práctica, bloquear el desarrollo que el Estado había diseñado para la Almoraima. Sin embargo, que se vete la construcción de las infraestructuras turísticas de lujo no impedirá que el Estado venda la finca. A continuación, os ofrecemos fragmentos de una entrevista que realizamos el octubre pasado a Pepe y Noelia, integrantes de la plataforma Por una Almoraima Pública. La Almoraima es la finca más grande de Europa y, por supuesto, la más grande de España. Ahora mismo son 14.200 hectáreas aproximadamente y es uno de los pulmones más importantes a nivel ecológico de aquí, de la zona del campo de Gibraltar. El pueblo de Castellar está dentro, inserto dentro de lo que es la finca de la Almoraima. Y la Almoraima, a su vez, pertenece al Ministerio de Medio Ambiente. El nuevo gobierno, el gobierno del PP, bueno, pues quiere hacer caja y entre ellas pues ha entrado lo que es esta finca, ¿no? Y cuando dices que quieren hacer caja, ¿qué quieres decir? Que quieren hacer dinero a través de la finca. Quieren venderla, coger dinero para equilibrar las cuentas que tienen y todo eso, ¿no? ¿A quién se la quieren vender? Eso es. Eso es un tema que nosotros estamos ahí pendientes. Seguramente pues la podrá comprar una compañía o un poderoso, ¿no? Porque el precio inicial de salida está en unos 180 millones de euros. Entonces, bueno, creemos un grupo de personas de aquí del pueblo que no debería de ser así, que deberían de contar con el pueblo antes de hacer dinero, sino contar con la problemática. Y de hecho, con la problemática de tipo de trabajo que hay aquí, ¿no? Hay un paro casi de la mitad de la población. ¿Cuál es vuestro temor, ¿no? A la hora de la privatización? ¿Teméis de que se desarrolle algún tipo de proyecto en ese espacio que sea perjudicial para el pueblo para el propio espacio natural? Sí, sí, no tanto el temor de que se vaya a hacer una degradación, sino que va a seguir la misma mentalidad del pueblo a nivel sistema feudal, ¿no? Ese es nuestro problema, que va a venir un señor a invertir y hacer lo mismo que ha hecho el anterior. Al final siempre vamos a estar dependiendo un poco de los dineros que se inviertan a través de personas desconocidas del pueblo, ¿no? Y la capacidad que tengan empresarial, ¿no? Entonces eso es absurdo. Lo que necesitamos es ser autosuficiente para poder desarrollar nuestras iniciativas, ¿no? Particulares. Bueno, lo que sí tenemos el temor, porque se anda comentando, o ha habido notas de prensa, incluso Meyer lo ha hecho a través de una pregunta parlamentaria, esa finca queda un 80% en parque natural y un 20% en zona que no es parque natural, pero sí es una zona colindante. Esto es lo de siempre, una nutria nos lleva un cartel, ahora estoy en parque, ahora no estoy. Entonces se está hablando que todavía no hemos verificado esa información, estamos intentando localizar el expediente y demás de ese plan parcial, o a ver qué es lo que, al parecer hay previsto dos campos de golf, un hotel de 5 estrellas y un aeródromo. Entonces, bueno, estamos ahora mismo al loro, a ver qué es lo que pasa con ese tema, y en caso de que lo hubiese, pues bueno, será otra lucha. Y nada, defenderlo. Entonces sí, empezaremos con el proceso de denuncias a la Comisión Europea. ¿Habéis hecho algún tipo de movilización? Sí, bueno, en principio hemos hecho casi tres. Hemos hecho en las puertas de la del Moraima, nos hemos manifestado, incluso hemos traído a gente con un poco de significación social, como por ejemplo Diego Cañamero, que está con nosotros. Y ahora, el día 10, tenemos una especie de fiesta lúdica que vamos a traer pues a antiguo defensor del pueblo, a Chamizo, Tellez, son personas muy importantes por la actividad de la zona, ¿no? ¿Qué augura el futuro? O sea, ¿qué es lo próximo? Bueno, lo próximo es intentar que la gente empiece a concienciarse, sobre todo la gente del pueblo, porque claro, hay un miedo latente aquí, hay un miedo porque la gente está muy acostumbrada a que le den la teta de las subvenciones y bueno, hay un miedo que necesitamos romper y empezar a que haya una implicación, bueno, y empezar también ya a empujar a la Almoraima que tome una decisión, porque lo que no podemos estar esperando todos los parados del pueblo es que lo vendan o no lo vendan y se pueden tirar así 2 o 3 años sin hacer ningún tipo de inversión. Entonces necesitamos empujarlos para que, bueno, o tomen una determinación en el sentido de darnos lo que le estamos pidiendo, que es el desarrollo de proyectos y tierras para poder cultivarlo, ¿no? Ha habido proyectos, de hecho, que ya han sido desarrollados, que además les lo ha parado el Ministerio desde Madrid, y que implicaba a personas de pueblo que además se habían formado en cooperativas en las que creo que tú también participaste, claro. Y ya estabais desarrollando una actividad económica, sí, y también sí. Una actividad social y lúdica, ¿no? ¿Nos claro. puedes contar un poquito sobre esto? Sí, hay una actividad que son muy viables, que es el tema del turismo, por ejemplo, porque es una de las zonas quizás más demandadas, la zona de esta zona, que es con unos ecosistemas muy particulares, como son ecosistemas muy ancestrales, como puede ser las zonas de Canuto con una laurisilva muy, muy, muy bien conservada, unos árboles monumentales en el tema botánico, el tema de los helechos por la peculiaridad de las humedades que hay aquí, ¿no? Y bueno, y el tema de las aves, ¿no? La ornitología. ¿Por qué? Porque es el paso también del estrecho, donde antes de pasar para allá, para África, pues hay un montón de aves que permanecen aquí alimentándose para después pasar el estrecho. Es el segundo paso de aves migratorias más importante del mundo, ¿no? Entonces es importantísimo esta zona. Y después, bueno, pues es muy demandado por montones de gente que quieren hacer un turismo cultural, un turismo muy selectivo, donde se podía desarrollar, pues bueno, mucha variedad de actividades interesantísimas, ¿no? Para tener más información sobre este tema, Tenemos una página en Facebook que es SOS La Almoraima, por otro lado en Twitter SOS La Almoraima también, y bueno, por el correo electrónico defiendetualmoraima@hotmail.com. Vale, pues muchas gracias. El territorio no es más que el espacio físico sobre el que desarrollar la actividad económica, una especie de tablero de juego sobre el que el mercado desarrolla su actividad especulativa. Para que dicha actividad esté correctamente lubricada, son necesarias una serie de infraestructuras, sobre todo energéticas y de transporte. Son lo que se denominan proyectos estratégicos, es decir, aquellos que hacen posible ese aumento continuado en los flujos de materia y energía y que se consideran en esencia consensuados, de interés general y por tanto fuera del debate parlamentario. Ante este panorama, cabe preguntarse si tendría algún sentido oponerse al fracking sin cuestionarse al mismo tiempo el modelo económico, político y territorial que le acompaña. Extraído del monográfico Fracking, una apuesta peligrosa, del colectivo Fracking es Araba. Este mes, en Toma la Tierra, entrevistamos a Antonio Turiel, científico del CSIC y autor del blog crashoil.blogspot.com.es sobre el pico del petróleo. Hablamos con él sobre el fenómeno del fracking, sus causas, motivos y consecuencias. No sé si nos puedes dar una pequeña idea de qué es el fracking y en qué consiste. Los recursos que se explotan mediante fracking, que estamos hablando fundamentalmente de gas natural en roca no porosa, a veces se dice gas de esquisto, aunque esto no es correcto, lo que te pasa es que, bueno, pues que la roca, no, sus poros son muy pequeños. Entonces tú pinchas en un sitio de la roca y aquello no fluye. Entonces lo que tienes que hacer es forzar la porosidad artificialmente. ¿Cómo se hace esto? Tú haces una perforación en vertical y luego te mueves en la horizontal 1 o 2 kilómetros, o sea, giras el tubo, digamos, y vas haciendo pequeñas fracturas a base de inyectar agua y arena a presión. Y para favorecer que fluya este hidrocarburo, se tienen que inyectar toda una serie de productos químicos que básicamente lo que hacen es evitar que se volatilice la roca, favorecer que, bueno, pues que vaya saliendo, ¿no?, que lo va disolviendo, toda una serie de agentes químicos muy utilizados por la industria en general. Estamos hablando de productos relativamente comunes en la industria, pero muchos de ellos con conocidos efectos cancerígenos, tóxicos o mutagénicos, es decir, inducen deformaciones en los fetos y demás, que normalmente se utiliza en condiciones muy controladas, ¿no? También es cierto que es conocido que el encofrado de la perforación, que sencillamente es pues una barrera de cimentación que separa, digamos, lo que se está extrayendo de las capas que atraviesa, luego digamos toda la broca que perfora, pues con el tiempo lógicamente se fragmenta y puede haber cierto riesgo de migración. Entonces aquí, en parte, una buena parte de la preocupación viene de aquí, que se pueden generar riesgos ambientales a largo plazo, sobre todo porque además los recursos que se explotan con fracking se explotan en zonas en las que nunca ha habido una gran industria pesada que se haya implantado. Sabemos que hay riesgo de contaminación de agua, de emisión de gases de efecto invernadero, se menciona también la posibilidad de que haya sismos asociados a estas perforaciones, luego está todo el tema de accidentes de los camiones, todo el este es el impacto mayor, en realidad, el tráfico pesado que supone abrir. Y además, teniendo en cuenta que para que una explotación sea rentable significa no un pozo, sino muchísimas perforaciones, lo cual son muchísimas hectáreas afectadas y un tráfico rodado inmenso, ¿no? Estos pozos duran muy poco tiempo, la vida media de un pozo de estos es típicamente 5 años. Entonces, dado que producen poquito y que duran poco tiempo, la tendencia en general es a no construir oleoductos ni gasoductos, porque no se va a rentabilizar la instalación. Entonces, todo se transporta con camión. Entonces, tanto la arena como el agua que se necesitan para hacer el fracking, como los productos químicos que se llevan para desenganchar el hidrocarburo y otro fluido y demás, como luego el hidrocarburo que se extrae, todo se lleva con camión. E incluyendo las aguas de desecho, ¿no? Cuando uno está inyectando agua, pues esta agua al final retorna una buena parte, retorna a la superficie, en forma de fango, en forma de barro, no mezclada con tierra y a veces con metales pesados que están en el propio subsuelo. Las aguas de desecho se generan en volúmenes enormes. Entonces, la tendencia en general es o buscar un sitio donde depositarlas, lo cual no es fácil. Siempre al lado de un pozo, de una plataforma de fracking, siempre hay una piscina. Bueno, es importante decir una cosa. Normalmente se habla más de plataforma que de pozo, porque tú ves un pozo en superficie, pero este pozo tiene como una red, una telaraña por debajo. Pensad que, típicamente, a partir de un pozo vertical puede haber 8, 16 brazos que se extienden en distintas direcciones en la horizontal, 1 o 2 kilómetros perforando la roca. Entonces, tú ves una afectación más pequeña en superficie de lo que luego realmente hay en profundidad, aunque hablamos de estratos muy profundos. Y luego el agua de residuos, que yo decía, otra cosa que se suele hacer es reinyectarla. Se abre un pozo nuevo para deshacerse de ella. Es este agua de desecho la que en determinadas condiciones puede favorecer la lubricación de los estratos geológicos y desencadenar sismos. O sea que al final, tú por ejemplo miras algunas zonas en vistas aéreas, algunas zonas de Estados Unidos, y aquello lo que tiene un aspecto es que hay el pozo, su pequeña piscina al lado de los lodos que salen antes de ser depositados en otro sitio, y bueno, pues básicamente una especie de mapa como un montón de agujeros, ¿no? Como un queso de Gruyère, en cada sitio pues su explotación y su plataforma logística más o menos grande, con una gran afectación, que luego además se abandona a su suerte, porque como pasa en general, las industrias no suelen internalizar las externalidades ambientales que generan, porque hace todo mucho menos económico, y como en el caso del fracking la rentabilidad económica es dudosa, pues la tendencia es a dejar las cosas abandonadas a su suerte. Enlazándolo un poco con la rentabilidad, que es bastante dudosa, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál el interés de las empresas y de los gobiernos para llevar adelante este tipo de explotaciones que en principio no parecen no ser muy rentables? El problema grave que hay es que se está constatando ya que la producción de petróleo no solo no sube, sino que ya está empezando a bajar, ¿no? Agotadas ya todas las opciones, y hemos ido siempre a opciones cada vez peores, pues ya vamos a lo último. Es que esto realmente rebaña el plato. que es el fracking, que es un recurso muy disperso, que está muy mal puesto, que cuesta mucho de extraer, cuesta un gran esfuerzo energético y, por tanto, económico de extraer, pero es que ya es lo último que nos queda, es que no nos queda mucho más. Entonces, desde el punto de vista de los gobiernos, yo creo que el fomento al fracking en general proviene de una escasa información sobre lo que realmente es esta técnica. Pues piensa, bueno, esto puede ser una posible salida. Bueno, pues en este contexto, en el que se ve que claramente faltando energía no se puede salir de la crisis, yo creo que los gobiernos apuestan a la desesperada por lo último, porque lo que nadie quiere cuestionar son los fundamentos de nuestro sistema económico, que es un sistema económico basado en el crecimiento, lo cual implica pues el mal gasto, el consumo a ultranza, el extractivismo, pero en el fondo lo que estamos hablando aquí, es decir, se ve, lo que decías antes, ¿no? Se ve la naturaleza como un recurso a aprovechar, a explotar hasta las últimas consecuencias, no importa si al final degradamos nuestro hábitat hasta hacerlo incompatible con nuestra propia vida, ¿no? Porque al final somos seres vivos y nos tenemos que integrar dentro de nuestro ecosistema, que además fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues es el problema de que hay un paradigma económico, político, que nadie se atreve a cuestionar, que nos lleva a sus últimas contradicciones, que son estas. Desde el punto de vista de las empresas, hay algunas empresas que apostaron bona fide por esta técnica y se han pillado los dedos. Estamos hablando de un grandísimo agujero económico, y uno mira la evolución de las empresas y uno ve claramente que a nivel de productividad, la productividad es muy baja. ¿Por qué se ha fomentado por tanto esto? Por las expectativas. Hay un análisis que yo creo es bastante bueno, de una analista energética que se llama Deborah Rogers, sobre el fenómeno del fracking, dice que es una enorme burbuja financiera orquestada por Wall Street. Nos han creado unas expectativas grandísimas, continuamente yo encuentro voceros, gente que está vinculada a estos círculos económicos, que dicen que es maravilloso y hablan de la independencia energética de los Estados Unidos, que esto es una mentira, esto más yo lo explico bastante en el blog, es una falsedad absoluta, Estados Unidos está muy lejos de ser independiente energéticamente, y de hecho nunca lo será, pero intentan vender un poco esta exageración para crear las expectativas para tener unos activos completamente sobrevalorados al estilo de las hipotecas subprime. Lo que pasa es que es muy poco probable que se llegue a hacer esto a gran escala aquí, porque ya se está empezando a ver que la burbuja en los Estados Unidos se está empezando a desinflar. Concretamente en el shale gas ya las zonas más productivas ya están empezando a bajar su producción y los costes se están disparando, ya empieza a haber alguna bancarrota de las empresas, porque ahora tú puedes endeudarte y engañarte respecto al futuro durante unos pocos años, pero indefinidamente, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno que tiene una ciclo de vida bastante corto, más corto incluso que la burbuja inmobiliaria, y yo creo que de aquí pues un par de años esta burbuja estará completamente desinflada y yo creo que ya en el momento la gente comprenderá que el fracking no es ninguna alternativa. No estamos en esta carrera absurda extractivista para mantener nuestro ritmo de vida. Estamos en esta carrera para mantener el ritmo de crecimiento del capital, porque el crecimiento del capital en sí mismo es el verdadero motor del sistema. Entonces, no se busca, de hecho, mejorar las condiciones de vida de los pocos privilegiados en Occidente, porque de hecho ahora se está degradando a medida que los recursos disminuyen, se mantiene la injusticia en el reparto, el desequilibrio, pero además básicamente se agudiza, es decir, de lo que hay, los que captan más, captan incluso una fracción todavía mayor para mantener este crecimiento continuo del capital. Y eso, lógicamente, como la manta cada vez es más pequeña, pues cada vez queda más gente descubierta, y entonces la pobreza, que era norma en el mundo, pues ahora está empezando a llegar con fuerza a los que antes éramos los privilegiados, que nos beneficiamos de las migajas que caían de la mesa del gran capital. Yo digo a veces que esto es como el comecocos, ¿no? Es decir, comiendo puntos y puntos, cogiendo cada vez más puntos, antes de que te pille los fantasmas, pero es igual, es que tarde o temprano te pille los fantasmas, esto no tiene solución. Pero bueno, aunque es un objetivo absurdo, es el objetivo de nuestro sistema económico y durante un tiempo nos ha dado cierto bienestar aquí, no al resto del mundo, evidentemente, y también sobre eso tendríamos que hacer cierta autocrítica. Y ahora el problema es que ya no da ni para mantenerlo de aquí. Entonces aquí la ciudadanía tendría que preguntarse si a lo mejor pues, todo lo que hemos aprendido, toda la propaganda que se nos ha inoculado sobre las bondades, de ciertas ideas que ninguno se atreve a cuestionar, ni los partidos de izquierda se atreven a cuestionar el mantra del crecimiento económico. Es decir, siempre estamos, el objetivo es, hay que volver a la senda de crecimiento, porque se ha interiorizado que es la única manera de crear ocupación. Pero eso se basa en unas premisas que simplemente son incompatibles ya con la biosfera. Son incompatibles con los recursos del planeta Tierra. Hay que reformular el sistema. Porque nuestro sistema siempre va a tener sentido económico, siempre va a haber una ganancia por consumir un poco más de energía. Siempre. Cueste lo que cueste a nivel ambiental o lo que comprometa nuestro futuro. Entonces, si no hacemos para empezar una redefinición de nuestro sistema económico, de tal manera que no sea necesario económicamente, no sea ventajoso económicamente, consumir más y más energía a despecho de las externalidades que comporta. Mientras no tengamos un sistema así, va a seguir pasando exactamente lo mismo. No es una cuestión de evitarse el propio consumo o de ahorrar. Es que si tú ahorras, dejas disponible esa energía o ese recurso que alguien lo utilizará para ganar un beneficio económico. Entonces, si tú no reformulas el sistema, es un callejón de salida. Sin salida no vas a ningún lado. Entonces, esta es la primera parte que tenemos que intentar interiorizar y comprender. Aquí en el Estado español hay unos cuantos colectivos que se han movido muchísimo desde que se empezó a difundir la amenaza de la explotación por fracking en el territorio, ¿no? Y la verdad que tienen bastante claro que oponerse al fracking no es simplemente luchar contra esa explotación, sino que es una lucha también para cambiar el sistema, porque el fracking es una consecuencia de cómo está, ¿no? Y entonces, afortunadamente han conseguido, no solo en España, sino en otros países en Europa, paralizar muchas de estas explotaciones. A mí me gustaría incidir un poco en estas moratorias que parece que pueden haber paralizado las futuras explotaciones, pero hay bastante dudas de que así sea y que simplemente sea una estrategia para ganar tiempo y paralizar un poco la movilización, que se calme la cosa y luego volver con más fuerza cuando el... Bueno, yo en ese sentido, digamos que justamente tal y como van las cosas, ganar un par de años ahora mismo puede ser ganar la batalla, ¿eh? Entonces yo creo que justamente por casualidad y también en parte quizá por desconocimiento, el interés de la industria de dejar pasar 2 años o así para que la gente se calme y demás puede ser también el interés de los grupos de defensa de la tierra, porque yo creo que en 2 años será patente, por una parte, que se trata de una burbuja y por otra parte que el decrecimiento del acceso al petróleo sobre todo y posiblemente en menor medida el acceso al uranio van a llevar a Occidente a una situación bastante más complicada en la que el tema del fracking va a pasar a un segundo plazo o no. Yo creo que el riesgo ambiental más importante que probablemente vamos a tener en el corto plazo es la vuelta del carbón. El combustible del futuro de la sociedad industrial capitalista es su pasado, es el carbón. Yo creo que no solo hay que plantar cara en esta batalla de hoy, que es importante porque evidentemente compromete la viabilidad futura, porque la viabilidad futura de las comunidades dependerá del mantenimiento de su nivel de servicios ecológicos, de sus recursos ambientales actuales, que esencialmente son los tradicionales, es decir, la biomasa forestal, la producción agrícola local, el localismo en general, la autosuficiencia máxima posible a partir de los recursos que uno tiene gestionados de manera sostenible de verdad, ¿no? Que no es desarrollo sostenible, sino es mantenimiento sostenible, ¿no? Segovia 21, Palacio de Congresos. Ya en 2009, 11 grupos ecologistas pedían sin éxito al presidente del gobierno que retirara las competencias a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León por los constantes desarrollos urbanísticos en zonas protegidas. Ahora, después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley de Castilla y León 6/2007 de 28 de marzo de aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente en Soria, cuando ya se han gastado 52 millones de euros y se han destruido en gran parte el Soto de Garray y el paisaje del yacimiento histórico de Nubancia, todavía tenemos que denunciar otros proyectos megalómanos permitidos o promovidos por la Junta de Castilla y León, como es el caso de Segovia 21. Volvemos a echar de menos la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y de Medio Ambiente para la defensa de nuestro patrimonio. El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en Segovia la marcha desde el Azoguejo hasta la Faisanera para pedir la paralización de la construcción de un palacio de congresos en la finca de Quitapesares. Como expresaban en el manifiesto los grupos convocantes, Segovia necesita estos recursos, 8 millones de euros, en sanidad y educación. Existen además otras instalaciones, como los dos paradores de turismo de titularidad pública, que de ser necesario, bien podrían utilizarse con esta finalidad. Esta denuncia se dirige hacia otra nueva fase del pelotazo denominado Segovia 21, sociedad público-privada creada en el año 2002 con el objeto de apropiarse de la mayor reserva de terreno público en el entorno de Segovia, la finca histórica de Quitapesares. La operación fue diseñada entre la Diputación Provincial y Caja Segovia, de las que era titular Atilano Soto, con la colaboración de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia. La finca, Palacio de la Real Quinta de Quitapesares, constaba de 116 hectáreas de uso público dotacional a los pies de la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, propiedad de la Diputación de Segovia, 79 de ellas declaradas monte de utilidad pública. Fue así reconocido por sus valiosos paisajes, fauna y vegetación, entre la que destacaba la mayor población de olmo blanco de la península ibérica, recién descubierta por un estudio científico patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente. Olmos que están muriendo lentamente tras la construcción del campo de golf. Hola, buenos días. Me llamo Ángel Luis Ferranz. Soy del Foro Social de Segovia. Es una organización pequeña que se dedica a dar a conocer temas de interés social y reivindicativo. Y hoy lo que nos traen aquí a la finca de Quitapesares es el tema de la empresa que se formó en 2002, que se llama Segovia 21. Es un proyecto que se sostiene en base a la especulación de un territorio, de un terreno público que era propiedad de la Diputación, quiere decir era propiedad de los ciudadanos de Segovia, y que ahora mismo es una propiedad privada que se ha convertido en, pues eso, en un polo de especulación de unas pocas empresas y de unos pocos individuos que están muy, muy bien relacionados con las altas esferas políticas y fundamentalmente con las instituciones de la Comunidad de Castilla y León y de la Diputación Provincial. Para comenzar un poco la historia, bueno, simplemente decir que la finca en la que estamos ahora mismo y en la que acabamos de celebrar un acto reivindicativo es la antigua finca de Quitapesares, que es un o era un cazadero real, y que se revirtió a la Diputación Provincial. La Diputación Provincial era propietaria de un territorio, de un terreno bastante amplio, de en concreto 117 hectáreas, de gran valor ecológico y natural. Aquí había una zona que era más de la mitad del espacio de Quitapesares, que era un monte de utilidad pública, que la propia Diputación exigió que se protegiera porque realmente había elementos de fauna y flora que eran singulares y que exigían una protección, y realmente así se hizo. Este monte de utilidad pública se protegió, y conforme pasaron los años, a principios de los 2000, la propia Diputación, por exigencias de este proyecto que ahora es Segovia 21, que era un proyecto y sigue siendo un proyecto puramente especulativo, pues los altos dirigentes de la Diputación y fundamentalmente su antiguo presidente Atilano Soto, que era presidente también de la Caja de Segovia, la desaparecida Caja de Segovia, pues pensó, supongo que en colaboración con otros individuos que disponían del dinero suficiente para ello, que este era una gran oportunidad de hacer un negocio redondo con Segovia y con un terreno que tenía a su disposición porque era un terreno público. Y así se hizo. La Diputación puso en marcha lo que pretendía que fuera un polo de desarrollo de ocio y empresarial para el desarrollo en los años 2000 y siguientes de la provincia de Segovia y prácticamente de la comunidad. La primera fase fue la descatalogación del monte de utilidad pública. Y entonces lo primero que se hizo fue intentar privatizar el terreno. Eso fue un poquito costoso porque al haberse protegido una buena parte de él, pues había muchas trabas legales. Entonces, bueno, como las personas que tenían intereses en que el proyecto llegara a buen puerto tenían también muy buenas relaciones, pues ya se encargaron de que desde la propia Junta de Castilla y León se pusiera en marcha todo un proceso de descatalogación del monte público, que fue lo primero que se hizo, de una manera un poco lenta, porque los propios ingenieros de la Junta que trabajaban en Segovia pusieron problemas y se negaron a dar su visto bueno. Después hubo una intervención directa. Hola. Una intervención directa de un jefe de servicios que vino directamente de Valladolid aquí para escribir de su puño y letra un informe que favoreciera la descatalogación porque creía que no había suficientes elementos para proteger la finca de Quitapesares. Y todo eso con la aquiescencia de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Medio Ambiente, se fue descatalogando poco a poco por pequeñas parcelas para que el escándalo fuera un poco diluido. Y aún así, entidades sociales, incluso la Academia de la Historia, alzó su voz para denunciar que aquí se estaba llevando a cabo un proceso que era vergonzoso. De todas maneras, como la gente tiene muy poca vergüenza y nos lo siguen demostrando, todo esto fue avanzando hasta que consiguieron incluso la implicación del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma al que pertenecían estos terrenos. Curiosamente, ese ayuntamiento estaba gobernado por un alcalde de Izquierda Unida. Incluso, porque como aquí no hay nadie incorruptible, incluso en este alcalde de Izquierda Unida se puso a favor del proyecto y reconvirtió toda esta parcela, que era un terreno rústico, en urbanizable, y dio su visto bueno a cambio de que el ayuntamiento recibiera una cantidad de dinero con el que después se construyeron una serie de infraestructuras. Después vino la transacción y venta del terreno muy por debajo de su valor real. La cosa siguió avanzando. Este terreno se vendió, se hizo una tasación vergonzante, porque fue una tasación que, si os cuento datos concretos, por ejemplo, las 6 y pico hectáreas del campo de golf se tasaron a 3,5 euros el metro cuadrado, cosa que a quien se le cuente pues puede resultar una broma, ¿no? Bueno, otras 700 hectáreas se tasaron a 16,35 euros el metro cuadrado, que también es bastante vergonzoso, ¿no? Pero sobre todo teniendo en cuenta que aquí el proyecto de Segovia 21, además de un campo de golf de 18 hoyos, tenía previsto una urbanización de lujo de chalés de entre 400 y 700 metros cuadrados que se iban a vender entre 700 y 800 mil al precio de venta. Todo esto ha ido avanzando con el paso del tiempo y al final se ha construido un campo de golf. Vamos a 2013 y de la urbanización queda muy poco porque no se construyó lo que se tenía pensado. Hay un edificio que es el que tenemos delante, que es el famoso Bicam, que era un vivero de empresas infrautilizado. Iba a haber un hotel de 5 estrellas y un centro congresual que está en prácticamente en quiebra. Y ahora mismo la deuda que tiene Segovia 21 es de aproximadamente 18 millones de euros. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Ahora mismo hay una sociedad concursal que se ha hecho cargo de la situación de Segovia 21, que se llama Verae, y que intenta reflotarla. Y ahora mismo lo que les queda es un nuevo proyecto que se han sacado de la manga, que es construir un centro, un palacio de congresos, en un antiguo edificio que formaba parte del cazadero real, que se llama La Faisanera, se quiere construir un palacio de congresos. Y en ese palacio de congresos se quiere hacer una inversión pública que se está negando a otros elementos básicos de la ciudadanía, como es educación, como es sanidad. Se piensa pedir un préstamo a una entidad financiera, por supuesto, con todo el interés que eso supone después a pagar. Y la cuestión está en que esa faisanera, pues, se ha presentado como un proyecto maravilloso en el que ahora mismo el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma está completamente de acuerdo, todos los partidos políticos, porque se piensa que va a haber muchos puestos de trabajo disponibles y que va a ser además un centro de vitalización económica, cosa que no se lo cree nadie, ni supongo que ellos mismos. La actuación responde al modelo que ha sido denunciado igualmente en otros territorios y que en definitiva responde a un escaparate de desarrollo y progreso con inversiones y creación de puestos de trabajo por la instalación de industrias punteras, desarrollos urbanísticos y de ocio asociados a la construcción de grandes infraestructuras como autopistas y AVE, y que concluyen con la destrucción de bienes naturales, patrimoniales e históricos irrecuperables, que pasan de ser públicos a gestionarse por entramados empresariales en los que se van desvelando corruptelas entre poderes públicos y económicos y donde los ciudadanos son los directamente perjudicados y expoliados. Es otra apuesta con dinero público en el vacío, otro brindis al sol que se hace simplemente para intentar dar un poquito de aire a un proyecto que se ha demostrado que no tiene ninguna viabilidad. Además de la destrucción irreversible de este espacio natural y de la pérdida de este ecosistema único y bien conservado de Olmo Blanco, hay que denunciar el uso del agua pública. Solo el campo de golf consume un equivalente a la 11ª parte del consumo anual de agua de Segovia. Tampoco está claro, pues no hay control externo, si el agua que se consume proviene en su totalidad de las aguas depuradas de la granja. Al parecer, en determinadas épocas del año, cuando hay sobrante, también se utilizan las aguas depuradas de la ETAP del Rancho del Feo. Lo que sí se evitó, si se estuviera respetando, es que legalmente pudiera recibir aguas de la cacera de Navalcaz, en el curso alto del Eresma, ya que la finca tenía derechos históricos sobre esta agua limpia y potable. Hay proyectos de recrecimientos de pantanos como el de Puente Alta en Revenga que hacen necesario, según el criterio de nuestros poderes públicos, acumular más agua, con la excusa del abastecimiento humano, sin tener en cuenta en sus cálculos estas instalaciones culpables del uso abusivo de este bien público. A esto se añaden los procesos de contaminación de acuíferos y subsuelo, como consecuencia del uso de productos fitosanitarios y abonos químicos empleados para mantener el césped del campo, que cuenta actualmente con unos 260 socios, cuando según el estudio de la consultora KPMG debería tener 6 veces más para poder ser rentable. A pesar del fracaso de las instalaciones llevadas a cabo hasta el momento, una nueva deuda con los correspondientes intereses amenaza la economía segoviana con el proyecto de construcción del Palacio de Congresos. Y en esas estamos procurando expresar todo el malestar de la ciudadanía por el robo del que hemos sido objeto, para detener la construcción de ese Palacio de Congresos y para exigir que se devuelva lo que no debía de haberse perdido en ningún caso. Para conocer las tramas corruptas, hasta aquí también llegan las ramificaciones de la Gürtel, y ampliar la información, os remitimos al documento Segovia 21, La Faisanera, las razones de un rechazo popular y otros artículos de prensa que podéis encontrar en los enlaces colgados en el post de nuestro blog. La ley Mordaza nos lo pone más difícil, pero tendremos que seguir imaginando modos de parar esta barbarie contra nuestro patrimonio y nuestra economía. Thank you. por una ciencia sin víctimas. Cada año son utilizados millones de animales no humanos en experimentación biomédica, psicológica, militar y cosmética, entre otras. Estos experimentos consisten, por un lado, en pruebas de toxicidad de sustancias químicas o la ingesta y exposición tópica a sustancias. Por otro, se utilizan a estos animales como recursos de aprendizaje en las facultades de medicina, psicología y biología para realizar vivisecciones, inoculaciones de virus o material genético alterado y estudios sobre la conducta. Además, también son usados para la realización de modelos de investigación en laboratorios. Tras cada experimento, hay individuos siendo injustamente utilizados que sienten y sufren del mismo modo en el que lo hacemos los humanos. Es un hecho irrefutable que la experimentación en animales no humanos proporciona unos datos que no son extrapolables a las personas. Existen múltiples ejemplos de fármacos de distinta índole que, habiendo resultado inocuos en animales, han provocado daños irreversibles en humanos y casos de numerosas muertes. En experimentación biomédica pueden realizarse estudios comparativos de población humana para descubrir patrones en enfermedades y trastornos. Además, es posible desarrollar estudios in vitro con cultivos celulares y estudios practicados sobre humanos voluntarios afectados por las distintas enfermedades. Algunos laboratorios, en lugar de usar animales, estudian el modo en que los medicamentos afectan a los genes humanos y sus proteínas mediante la biología molecular, bioquímica y farmacología analítica. Para las pruebas de toxicidad de los distintos productos dirigidos al mercado, es posible el cultivo de células humanas en membranas para la experimentación, en vez de aplicar químicos en ojos y piel de los animales. Existen también métodos alternativos de aprendizaje sin animales, como la observación directa de cirugía sobre pacientes humanos, simuladores de pacientes, el uso de cadáveres donados a la ciencia y sofisticados programas de ordenador. Aunque en todo el mundo y también en el Estado español existen numerosas universidades que han reemplazado las prácticas de sus alumnos con animales por alternativas que evitan el sufrimiento, la tortura y la muerte de estos, en la Universidad de Málaga sigue habiendo varias aulas de experimentación con animales no humanos en las facultades de Psicología, Biología y Medicina. De hecho, se está construyendo con subvenciones del Ministerio y de la Unión Europea un centro de experimentación animal. La iniciativa se vende como una inversión innovadora, referente para la investigación en Andalucía, que dotará a la universidad de prestigio, costará unos 4 millones de euros y aunque su construcción se retrasa ya de varios meses respecto al plazo fijado para su subvención, las obras siguen su curso a día de hoy. En este edificio se criarán animales alterados genéticamente para estudiar enfermedades vasculares, Alzheimer, depresiones, ansiedad, adicciones a sustancias, esclerosis múltiple, obesidad y diabetes. Si consideramos que los seres humanos no debemos ser sometidos a pruebas de laboratorio contra nuestra voluntad, tampoco deberíamos permitir que se someta a aquellos que, no perteneciendo a la especie humana, poseen al igual que nosotros la capacidad de sentir. Al igual que las compañeras de Toma la Tierra, CLAMA, Colectivo por la Liberación Animal de Málaga, reivindica una ciencia sin víctimas y ha activado una campaña de lucha contra este centro de experimentación animal y por el fin de la experimentación animal en la Universidad de Málaga. Mesas informativas, recogidas de firmas y una mesa redonda han llevado a la articulación el pasado sábado 25 de enero de una coordinadora que une a múltiples colectivos animalistas, ecologistas, feministas y libertarios para acabar con estas prácticas. En próximos programas seguiremos la evolución de la lucha por los derechos animales que esperemos traspase las fronteras de lo local muy pronto y consiga la abolición de la experimentación animal en las universidades de todo el estado. Por favor, reflexiona y piensa que tus prácticas pueden provocar el uso o la explotación de alguien que siente y desea lo mismo que tú, poder decidir sobre su propia vida. Ayudar a estos animales está en tu mano, con un simple gesto puedes dejar de contribuir a su opresión. Di no a la experimentación con animales. Elige respeto frente a esclavitud. ¿Qué te pasa? No lo sé. Me encuentro tan apartado del mundo. He perdido el contacto con el mundo. ¿Conoces la canción de Mahler? ¿He sido abandonado por el mundo? No. Es una de las más bellas y tristes canciones jamás escritas. Casi puedo oírla ahora. ¿La oyes tú?